hermano, trapos y bombo. Va a haber quilombo. Todos los pibes vamos re loco, vamos tomando. Vamos agitando. Seguro cobrar, larga esa bandera, porque los pibes tenemos aguantes y vamos a los guantes, seguro cobrar. ¡Pibe chorro! Wow, wow, wow.